Sección 8 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 8. ¿Podréis, lectores, contener la risa cuando os cuento de veras y sin broma que una hechicera en una tapia lisa un buque pinta y el portante toma, en él con dos ancianos, no precisa, que creáis con su pan que se lo coma? Quien no lo trague, yo solo repito un hecho que encontré en mi manuscrito. Un Spritford dirá que por la puerta aquellos tres grandísimos tunantes se escaparían, y podrá ser cierta esa opinión, pero a otros más chocantes hechos que aquel la entrada estuvo abierta de algunos libros que se hacían antes en muy graves autores vi portentos de hechicerías y de encantamientos. Un doctor educado en los colegios, y que hace ahora ya dos siglos largos, que escribió, da razón de sortilegios, brujerías y lances muy amargos, en que se vio, sin que los privilegios de su ciencia y carácter ni sus cargos le salvasen de verse, por remate, hechizado en un bol de chocolate. El mismo curiosísimo cronista cuenta de tres o cuatro indios bribones que él en Pinula vio, Dios nos asista, convertidos en tigres y leones. Esto un siglo después de la conquista ocurría, y los viejos cronicones de aquel tiempo encontré, cual más, cual menos, de esas verídicas historias llenos. Qué mucho, pues, que el manuscrito viejo, de donde yo esta rara historia tomo, consigne lo del buque. Muy perplejo me quedé al ver el sin igual aplomo con que refiere cuanto dicho dejo. ¿Qué es invención?, dirán, ni por asomo. Para que nadie de embrollón me acuse, diré que ni una coma yo le puse. Nuestro ilustrado siglo es tan sensato que engañarle no es fácil, muy bien pesa. Las cosas antes de creer no es beato. Le pasará que pueda alguna mesa con plantarle las manos un buen rato, evocar los espíritus, mas esa creencia en brujerías, necia y rancia, sólo pasaba en tiempos de ignorancia. Hoy se podrán creer del magnetismo, animal los efectos sorprendentes, que en el estado de sonambulismo, cuanto no le ha pasado por las mientes, y de que no se da cuenta a sí mismo, diga algún pobre diablo que presentes, pasadas y futuras cosas sepa, ha de entrar en la testa, aunque no quepa. Ello es que el hombre ha de creer en algo, a pesar de los sabios alemanes. ¿Se va la metafísica? No salgo. Garante de este acierto, de titanes. Es para mí la empresa, y nada valgo, para ella, de seguir en sus afanes. A Hegel, Schelling y Kant lo digo quedo, pues de pasar por tonto tengo miedo. El siglo es por demás racionalista, y aún algo volteriano, según pienso. No le engaña cualquier paralogista. Él es verdad que acaso ha dado ascenso a las teorías de un francés sofista, que dijo en un tratado muy extenso, Dios es el mal, y agrega, ved si es bobo, la propiedad que es, no más que el robo. Así dijo Proudhon, pero qué salto me ha hecho venir a dar mi mente inquieta. Paréceme que es tiempo de hacer alto y dejar al filósofo profeta, que dé a toda creencia fiero asalto, ya que ese innovador nada respeta. Yo, lectores, os pido mil perdones por estas repetidas digresiones. Dejamos, creo, a la ciudad temblando, mientras la vieja bruja con el loco y el platero en los aires navegando iban no lentamente y poco a poco, sino más que deprisa, fue aumentando la fuerza del temblor, próximo el foco del temible volcán, sacudimientos produce continuados y violentos. Se desparrama el agua de la fuente, repican por sí solas las campanas, cantando el Santo Dios sale la gente a las calles y plazas, muy ancianas, personas aseguran formalmente y citan a otras ya también con canas, que nunca hubo tan grande cataclismo Cuando tiemble otra vez, dirán lo mismo. Desvanecida la impresión del susto que a los más bravos el temblor causara, la información comienza y es un gusto el ver que cada cual, fortuna rara, por milagro escapó, mas con disgusto, se sabe y es verdad que a Diego Lara, que acudió a la salida de los presos, el muro roto le aplastó los sesos. Estaba el buen señor muy irritado de su hija contra el bárbaro asesino, y cuando oyó los presos se han fugado, corrió a la cárcel, fuerza del destino. Quedó bajo del muro sepultado, pero antes pudo ver en su camino, cruzando de la atmósfera el espacio, el barco que salvó a don Bonifacio. La embarcación fue a dar a una finquita, que junto a la ciudad tiene el platero, con árboles que dan fruta exquisita, una parte, la otra es un potrero. Dirígense los tres a la casita, en ella el abogado con esmero, se oculta y se despide la tatuana, que por su paga volverá mañana. Hízose minuciosa indagatoria sobre la fuga, pero no se pudo saber lo cierto, se contó la historia. De modos varios, medio idiota y mudo, quedó el alcaide y falto de memoria. Con aquel golpe repentino y rudo, imposible le fue dar la noticia de aquel suceso extraño a la justicia. El juez pone sucesos en tortura, hace salir corchetes y escribanos, lanza exhortos, las señas, la estatura. Del reo dice, más trabajos vanos. Nadie le da razón, él asegura, que a hallarle no se escapa de sus manos. Otra vez, pero el caso es que se encuentre y que de nuevo en sus dominios entre. Ocúrrele por fin poner aviso, dice así, Bonifacio Bobadilla, reo de uxoricidio, era preciso, lo dijese en latín el buen Golilla, de su proceso ya aguardar no quiso, el resultado huyó con la gavilla, de los que estaban en la cárcel, presos, a quien le entregue se darán 100 pesos. Así dejó cubierto el expediente y no volvió a acordarse de tal reo, tomó entre manos a otro delincuente y continuó solícito en su empleo, de embadurnar papel, dice la gente. ¡Qué juez tan sabio, al colmo del deseo! La justicia administra una docena. Tomáramos como él, es cosa buena. En tanto el desgraciado uxoricida, como el juez le llamaba, de fastidio, abrumado llevaba ya la vida, como un fardo, la idea del suicidio. Brotó en su alma lánguida, abatida, prefería la muerte a aquel presidio, en que arrastraba triste la existencia, perdida ya la paz de la conciencia. El bueno del platero con empeño le cuidaba y más de una tentativa de suicidio evitó. No es usted dueño de su vida, le dice, si se priva. De ella no tendrá ni el más pequeño alivio su dolor aún más activa. Habrá de ser la pena en el infierno, donde castiga Dios con fuego eterno. La fe y el buen sentido de consumo a aquel pobre artesano le dictaban. Esas palabras, cauto de uno en uno, los objetos sustrajo que le daban, a sospechar que acaso con alguno de ellos los proyectos que agitaban al abogado ejecutar podría, interesante y noble simpatía. Fingió olvidar su idea al insensato, y pareció tranquilo y aún contento, al interés manifestóse grato, que el otro le mostraba cuánto siento, maestro le decía, ese mal rato, que le di despechado y violento. Dice usted bien, sufrir aquí es preciso, para alcanzar después el paraíso. Tenemos que volver al magistrado, que comenzó el proceso y en olvido, como he dicho, lo había ya dejado. Una noche hojeaba entretenido otro expediente largo y enredado, y le avisan haberse aparecido en la casa una anciana de repente que dice trae asunto muy urgente. Mándala introducir el juez severo, móntase en la nariz los anteojos, que se retire, dícele al portero, y sus sagaces pequeñuelos ojos, clava en la anciana que le dice, quiero dar un aviso a Usía, dos patojos, un soplo ayer me dieron importante, ¿quiere su señoría echar el guante? ¿Cómo se llama usted? Con grave acento. Él interrumpe y ella, azorada, contesta. Soy la ta, pero al momento. Sobre sí vuelve y dice, Juana Estrada. Y continúa, dícenme que un ciento. De pesos es la gala señalada. Al que entregue a un mentado bobadilla, que a su mujer ahorcó con la soguilla. Yo diré dónde está, cuando esto escucha. El juez toma la pluma y con misterio la dice, ya bien veo que de mucha importancia es el caso, sí, muy serio. Haga usted, pues, la cruz, como quien lucha de obstáculo interior con el imperio. Ella está y él pregunta, ¿con el preso? ¿Le tocan generales? ¿Y qué es eso? Juana interrumpe, mas el juez no aguarda, y escribe que no tocan generales. Con el reo a la vieja, ella no tarda en darle con sus pelos y señales, razón del escondrijo donde guarda el platero al pobre hombre, los fatales. 100 pesos han tentado a la tatuana, pues otra no era la supuesta Juana. Es el siguiente día, muy temprano. El magistrado pide un gran piquete. De tropa, viste toga y vara en mano. Con gravedad en su forlón se mete. Lleva consigo solo a su escribano. A pie detrás del coche va un corchete. El otro con la tropa va adelante y el carruaje camina algo distante. Rodean los soldados el potrero, con orden de que no salga ninguno. El magistrado llega y el primero pasa adelante, piensa que oportuno. Es que también ingrese el compañero, que entre paréntesis era un gran tuno, y capaz de vender al mismo Cristo al escuchar el retintín del pisto. Llega a la casa, mas ¿cuál es su enojo? Al hallar que cerrada está por dentro, con aldaba, con tranca y con cerrojo. Abran, grita, o doy fuego a cuanto encuentro. Nadie responde, va y aplica el ojo. Del agujero de la llave al centro, parece que la casa está desierta. Pues vamos, dice, a derribar la puerta. Aplican los pesados instrumentos y cruje la muy sólida madera. La puerta resistió algunos momentos y al fin a tierra vino toda entera. Bajo los golpes rudos y violentos, precipítanse todos, pero afuera sale otra vez el grupo tumultuoso que ha visto un espectáculo horroroso. Está balanceándose del techo, ahorcado un hombre, derribó una silla, en que subió, se advierte que del lecho, con las sábanas hizo una soguilla, delgada pero fuerte, sobre el pecho, tiene un papel que dice, bobadilla, acaba aquí su vida borrascosa, del mismo mal de que murió su esposa. Mientras le miran con horror profundo, llega el pobre platero apresurado. Ve aquello y llora, él solo en este mundo, da una lágrima a aquel desventurado. En arbitrios jurídicos fecundo, dícele muy severo el magistrado, usted es cómplice de su delito, pase, llevar a alguno necesito. El infeliz quedó, en efecto, preso. Cómplice del delito de suicidio, se dijo ser y concluyó el proceso, con sentencia a 10 años de presidio. 5 tan solo estuvo, y al exceso del trabajo incesante o al fastidio, sucumbió a la mitad de su condena, del criminal atado a la cadena. Y concluyo, lectores, necia y vana, pretensión fuera a haceros reflexiones. Al terminar, ¿qué fue de la tatuana? Vive en las populares tradiciones, y vivirá quizá en la más lejana de las que han de venir generaciones. ¿Será que la verdad se desvanece y la mentira sola no perece? Los demás personajes de esta historia, cubiertos con el velo del olvido, no dejaron siquiera una memoria, cual si jamás hubiesen existido. Terminada su vida transitoria, sus nombres y sus hechos han sufrido la ley tirana de que no se eximen ni la excelsa virtud ni el negro crimen. Fin de sección 8. Fin de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre.